Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? Os damos la bienvenida a Mundofonías. Aquí comenzamos una nueva andadura de este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que se dedica a explorar las músicas más maravillosas del mundo, músicas con raíz de todo el planeta y alrededores. Hemos comenzado con este grupo fascinante, brasileño, un grupo que, profundizando en las propias raíces, también se aventuran en nuevas experiencias sonoras. Se llama Metá Metá, un grupo que anda preparando su tercer disco y, mientras tanto, nos han ofrecido un EP con tres canciones, entre las cuales se encuentra este Sozinho, solo, que acabamos de escuchar. Desde Brasil, Metá Metá, abriendo la nueva edición de Mundofonías, que continúa con la música de ska cubano y esta pieza Cachita, incluida en el recopilatorio que en estos días se edita por el sello Putumayo, el disco Afro-Caribbean Party. pista, traigo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el son. Óyeme cachita, traigo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el son. Mira que se rompen ya de gusto las maracas y el de los timbales ya se quiere alborotar. Se divierte así el francés y también el alemán, y se alegra el irlandés y hasta el musulmán. Y si bailando un inglés se le mete el alboroto, es pa' que se vuelva loco hasta un japonés. Pa' la rumba no hay frontera, pues se baila hasta en el polo. Yo lo he visto bailar solo hasta un esquimal. El que tenga algún pesar, que se busque su cachita y le diga: ven negrita, vamos a rumbear. Qué lindo está cachita. La música de ska cubano, esta agrupación tan interesante que aúna los sonidos del ska de origen jamaicano, pero también trasladados a territorios británicos, y el son cubano y la música popular cubana. Es decir, músicas caribeñas con muchas conexiones. Este tema era Cachita, es el que se incluye en esta recopilación que ahora edita el sello Putumayo con el título de Afro Caribbean Party. Seguimos con fiestas afrocaribeñas también, en cierta manera, porque nos vamos a Venezuela, aunque nos vamos al centro justo del país, a los llanos y al estado de Guárico, de donde procede Cruz Tenepe, este artista que nos ofrece este disco que se titula Así Canta y que se abre con este joropo, Carmencita. Thank you. los de Caicara, agua verde y las playitas. Agua verde y las playitas, pasé por Medano y Gómez, no muy lejos de Garcita, pues me dijeron que allí una semana enterita. Una semana enterita estuvo Carmen bailando y ella era la favorita, con sus vestidos floreados parecía una zarandita. Parecía una zarandita que le sobraban parejos hasta en la madrugadita, de pañuelos en la mano y al mirarla sudadita. Y al mirarla sudadita con mucha delicadeza secaban su frentecita. Tuve la curiosidad por conocerla de vista, aquel que la conocía decía que era muy bonita, un retoño de sabana del jardín la florecita, amable, gentil y pura y de trato bien dulcita, hija de padres honrados, de todos la menorcita, ya era mayor de edad y sin ninguna conquista, que por gustarle una fiesta se mantenía solterita. Carmencita, era la fiesta de Pascua y mi tierra verdecita, se decoró de emociones con aquella princesita, ojos de tierno lucero, mirada de mañanita, cabello negro azabache, sonrisa que al mundo quita, paró mi respiración, dije que siga solita, cuando la carne está fresca, el zamuro anda cerquita, el bocao que es para uno, el vecino no lo frita. Ya con estas reflexiones contemple su cinturita y mire cómo a los hombres se les sale a la babita, pidiendo el primer joropo pa' bailar con Carmencita. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Laula, laula, susurruinen, keiku kieli huolellinen. Et sie sitten laulakkaan, sit ei kieli keikukkaan. Kuin sun pannaan pariloille, puurilaille, puntaataan. Alle mullan multataan. Kuin sun pannaan pariloille, viehän iikuumäkkeen. Iikuutielle temmataan. Saat sit suusuurussa olla kieli leikistä levätä. Mullan alla murehtuu. Mm-hmm. Seguimos en Mundofonías y acabamos de escuchar esta pieza titulada Laula, es decir, canta. Y es lo que hacen estas chicas desde Finlandia, Karde Mimmit, después de haber editado su anterior disco con un sello importante de las músicas del mundo, World Music Network, y su subsello Riverboat. Se plantean su continuidad mediante esto del micromecenazgo que por tierras anglófonas llaman crowdfunding, y bueno, pues aquí han intentado financiar este disco que se espera publiquen independientemente en este verano del 2015, el disco Onni, Alegría, que gentilmente nos hacen llegar para irlo divulgando ya en esta edición de Mundofonías. Y continuamos con más músicas, en este caso desde Finlandia nos vamos al corazón de Castilla con el violín de Diego Galaz. Después de participar, y mientras que participa y sigue participando en innumerables proyectos, aquí le tenemos con su disco en solitario llamado Canciones y Paseos. En solitario, pero muy bien acompañado, como se demuestra en esta pieza titulada Sierra de Atapuerca. Thank you. Sierra de Atapuerca, una composición de Diego Galaz, violinista burgalés curtido en mil batallas y que nos ofrece ahora su disco en solitario Canciones y Paseos. En esta pieza pues se pasea y se cancionea con unos cuantos amigos músicos como el asturiano José Manuel Tejedor en la gaita, José Vera al bajo, David Mayoral, excelente percusionista, Germán Díez, el increíble zanfonista, y el mismo Diego Galaz tocando violines, guitarra y mandolina. Y curiosamente, después de Diego Galaz viene este grupo cuya primera actuación en España tuvo lugar en Burgos, precisamente, y además gracias a que un inquieto personaje que organizaba en su momento un festival, lo escuchó en este programa. Descubrió a este grupo en Mundofonías, el grupo Latigail, una formación francesa que nos evoca numerosas sugerencias sonoras y folclores imaginarios. Su nuevo disco se llama La Route Intérieure, la carretera, la ruta interior, y este tema que escuchamos se llama Baba Sastava. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. thơm đồng xanh trái ngọt nơi tuổi thơ ta đã trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta giàu sương dãi nắng hiên chợ nghèo lều tranh mái siêu kia dáng ai như dáng chị dáng mẹ La guerra es una herida, la paz es una cicatriz, es el título de este disco, que se presenta con el nombre de Hanoi Masters, los maestros de Hanoi, la capital de Vietnam, y que, bueno, pues recopila las artes musicales de diversos intérpretes de Vietnam. casi 40 años después del final de la trágica guerra que asoló ese territorio, esas tierras del oriente asiático. Esta pieza que hemos escuchado se llama El camino a casa y nosotros seguimos caminando, rumbeando y bailando en este caso con un grupo que aúna el sonido de la rumba, principalmente la rumba catalana, con las influencias del norte de África, principalmente las influencias bereberes y amazigh. Rumba Maziga es como se llama este grupo. شو عرفت كنت تغنين صوت الحنين دي العالم الكلية ما دويتي دي كرم تمسكين نوري يسعي يا رحلين حشا سوى الناس ما يزرع ما دويتي دي كرم تمسكين نوري يسعي يا رحلين حشا سوى الناس ما يزرع يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا الهضرة يا لا لا يا لا لا لا الكتاب كانت تنحر تقول سنات جار سكة بالعشق اسمي ما ديسا العشق الثلاثي وعر يسا غرقي لبحر ما عين شمال سمرطا العشق الثلاثي وعر يسا غرقي لبحر ما عين شمال سمرطا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا La música de Rumba Maziga, este proyecto nacido en Barcelona que aúna pues el territorio rítmico de la rumba catalana con las músicas del norte de África y muchas influencias que quedan a medio camino y que van dando color a este proyecto musical. El disco se llama Mirage, Espejismo, y escuchábamos esta pieza, Tic Dallin. Por aquí nos encontramos a viejos conocidos como Yanis Papayoanou, ese intérprete griego de laúd árabe y otros instrumentos de cuerda, instalado en Barcelona desde hace tiempo. También Yassine Belhassen, que ha sido voz cantante de grupos bien recordados como Chep Baloski, Nur, etcétera, etcétera. Y también pues otra gente, como el percusionista Aniol López, el cantante y el guitarrista masinista Ait Ahmed, etcétera, etcétera. Y vamos a continuar también con un proyecto que ha afincado en Francia. Tiene grandes referencias en las músicas orientales, pero eso sí, recreadas de una forma tremendamente imaginativa, creativa e intrigante. Se llaman Lijaskar. Thank you. La fascinante e inquietante música de este grupo, de este proyecto, instalado en Francia, Le Jazz Car, que ya tiene una trayectoria, pero que este es su disco, digamos, de presentación en solitario. Por ejemplo, habíamos escuchado anteriormente ese maravilloso disco que grabó junto con Uri Aichi, cantante precisamente amazic, de origen amazic, argelino y bereber. Es un grupo que se inspira en muchas tonalidades orientales, también en muchos elementos del jazz y también en su propia inventiva, realmente, como digo, fascinante. Como tal, ha sido elegido uno de los discos favoritos de Mundofonías. En alguno de los meses pasados, no hace mucho, Grégory Darjean, intérprete de laúd, de oud, es uno de los personajes que está al frente de este proyecto y aquí escuchábamos este tema, We All Scream for Ice Cream, haciendo uso de ese viejo juego de palabras en inglés de ice cream con el significado de helado y con el significado también de yo grito. Y nos vamos, no gritando mucho, disfrutando de hermosas músicas, en este caso con ese proyecto dedicado a Al-Mutamid, poeta rey do Al-Andalus. Un proyecto que hace referencia a ese personaje tan curioso, nacido en Beja, actual ciudad de Portugal, y que fue rey de Sevilla y de buena parte de Al-Ándalus, que cultivó las artes, la poesía, la música y que tuvo que lidiar con diversos frentes, el frente cristiano por un lado y el frente también de los fundamentalistas islámicos por otro, que desde luego no veían con mucho agrado sus odas al vino, a la poesía, a las artes, etcétera, etcétera. Este proyecto musical ha sido impulsado desde Portugal con artistas de la talla de Janita Salomé, Felipe Raposo, también grandes intérpretes españoles como Eduardo Paniagua o César Carazo y también cantantes e intérpretes marroquíes como el Arabi Serghini o el violinista Yaman Belalal. Nos vamos a quedar con esta pieza dedicada a Ibn Ammar, poeta andalusí contemporáneo de Al-Mutamid y que también fue visir de la taifa de Sevilla donde reinó Al-Mutamid. Y con ello cerramos esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que nos tenéis en nuestra página web mundofonías.com, en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, en Facebook, en Twitter y por supuesto a través de las 38 emisoras que difunden el programa a lo largo y ancho del planeta. Este programa Mundofonías que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el mundo. Como siempre ha sido un placer. Hasta la próxima. Salud. ولقد شربت الراح يسطو نورها والليل قد مذب الظلام رداء حتى تبدى البدر في جوزاء ملكا تناهى باشة وبهاء لما أراد تنزى وتناضت زهر النجوم يحفوا لألاء فاستكمل الآلاء Thank you. يا غزالا صاب مني بالضلال يتياشي قد غني Connect.